Hola a todo el mundo, yo soy Roberto y esta semana cumplimos el episodio número 41 del podcast de No Tengo iPhone. ¿Y quién me iba a decir a mí que íbamos a llegar ya al programa número 41 cuando empecé a grabar este podcast que un poco a poco pues ha ido creciendo y convirtiéndose en vete a saber el qué? Esta semana, aunque han pasado cosas en el mundillo de Apple, la verdad es que yo tengo muy pocas ganas de hablar de Apple, he estado muy vago en cuestión de blogs y sobre todo blogs relacionados con Apple, como es notengoiphone.com o notengoiphone.wordpress.com, y pocas cosas vamos a contar. Vamos a improvisar alguna historieta nueva para no aburriros y también hablaremos, por supuesto, de cosas relacionadas con otros temas. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. ¿Y con qué comenzamos? A ver si lo adivináis. Con las cosicas de Apple. Pues sí, señores, cosicas de Apple. Me está costando un poquillo adaptarme al nuevo GarageBand. Sí, señores, ya tengo el nuevo iLife y, por supuesto, el nuevo GarageBand. El 09, y lo han dejado más bonito. Básicamente creo que es igual en cuestión de podcast, pero bueno, han cambiado varias cosas y estoy aquí un poco perdido. Pero bueno, espero que al menos el sonido pues sea bueno para que vosotros podáis escuchar y no sufrir. En fin, comencemos con cositas de Apple. Por supuesto, pues bueno, ya que estamos hablando del nuevo iLife, pues bueno, seguro que muchos de vosotros ya lo habéis probado, o ya lo tenéis, o al menos habéis visto cómo funcionan las nuevas cosas y los nuevos programas. Como yo ya dije en el pasado podcast, en el número 40, que me metí bastante con el precio del iLife y sobre las políticas, ¿no?, que tiene Apple con los consumidores y sus usuarios, además sobre todo con los europeos, pues bueno, deciros que me parece que es una suite de programas fenomenal, fantástica, muy barata. Pero muy barata si la compras de nuevo. Por supuesto, si la compras después de haber comprado el año pasado el 08, pues amigos de Apple, os estáis pasando un rato. Yo hubiera, pues yo qué sé, como ya dije en el podcast, no me voy a repetir, pero bueno, haber rebajado el precio para los que ya teníamos el 08, o incluso, pues oye, ¿por qué no haber ofrecido los programas por separado? Y seguro que, vamos, hubieran triunfado fijo. Bueno, yo me hago una pregunta, ¿está gustando el iLife 09? Sobre todo muchos de vosotros, porque ya lo estáis probando. Bueno, voy a Twitter, pues estoy leyendo continuamente que muchos ya estáis probando el nuevo iPhoto con sus nuevas características de caras, de lugares, etc. Y también, pues bueno, iMovie, que también iMovie es, y bueno, con iPhoto, digamos, que son los dos programas más favorecidos de este iLife 09. A mí la verdad es que pues me han resultado bastante cómodos de usar, porque bueno, ya los utilizaba en el iLife 08 y bueno, tienen bastantes cosas nuevas y están bueno, bastante bien, pero que, como digo, pues no creo que llegue a justificar el precio que te cobran por la supuesta actualización, porque no es actualización, es comprar el nuevo paquete de iLife, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues bueno, me gustaría saber vuestra opinión, porque seguro que tenéis la vuestra. Y bueno, a ver qué programa os gusta más. ¿Os convence el Faces? A mí, de momento, algunas caras me las reconoce casualmente. A mí me reconoce siempre todas las caras. Cuando pongo caretos o voy o voy medio para allá, pues me las reconoce, vamos, todas. Ahora, que como pongo la cara normal, es que no me las reconoce. Yo es que no sé, madre mía, qué caretos. En fin, pues no sé, a mí lo que más me gusta es, más que Faces, es los lugares. Saber de... Pues bueno, tener un poquito todo el mapamundi de todos los lugares donde has hecho fotos, bueno, pues todo eso está muy bien, es muy chulo y bueno, y además da mucho juego. En los nuevos pases de diapositivas, pues bueno, tenéis un screencast, por cierto, de Tacito, que ha vuelto a grabar, por cierto, saludos Rubén, y bueno, tenéis ahí un montón de cosas sobre iFoto que seguro, pues para los que no lo habéis probado, pues os anime a probarlo. Yo lo reconozco, me lo pasaron pirata. Pues básicamente porque me he negado a pagar por todo lo que acabo de contar, ¿no? No me da miedo confesarlo, tampoco tengo la pasta como para gastarme 80 euros en un programa que no me ofrecía tanto como debería, Entonces lo he pirateado, me lo han pasado y genial. Muchas gracias, por cierto. Bueno. Ya lo he dicho al principio, poquitas cosas me apetece hablar de Apple. Esta semana me parece que ha sido la semana que menos he escrito en mucho tiempo en el blog, en No Tengo iPhone. Pues porque directamente, aunque sí que han pasado cosas, y ahora comentaré algunas así rapidito y como con la boca pequeña, porque ya digo, no me apetece mucho hablar de Apple, pues apenas he publicado. No es que Apple me aburra, al revés, me encanta. Pero bueno, a veces tenemos estas cosas. La vida 1.0, como digo alguna vez que otra, pues le quita mucho tiempo al ocio de la vida 2.0 y son las cosas que tiene, ¿no? En cualquier caso, pues ha habido novedades y yo creo que la que más, o una de las que ya debería de llevar muchos meses ya entre nosotros, que es el Flash en el iPhone y en el iPod Touch, pues parece que pronto lo vamos a tener ya en nuestros dispositivos, porque Apple y Adobe, pues bueno, al fin y al cabo, yo creo que muchos, ya cuando se anunció que Steve Jobs como que no veía muy bien la tecnología Flash para estos dispositivos móviles, porque bueno, pues tal vez no ofrecía cuando salió el iPhone, etcétera, pues la experiencia de usuario, que ya sabéis que Apple siempre busca pues esa excelencia en lo que a experiencia de usuario se refiere, pues no era la que pues Steve Jobs querría. Ahora parece ser que las cosas están empezando a cambiar y Apple y Adobe pues están obligados a entenderse de alguna manera, con lo cual pues no me extrañaría nada que puede que para junio ya tuviéramos pues el Flash para estos dispositivos móviles como son el iPod Touch y el iPhone. Buenas noticias, sin duda. La verdad es que dará, pues digamos que otra vuelta de tuerca a mejor, por supuesto, para todos nosotros que somos usuarios de Apple, ¿no? Y bueno, me han preguntado vía el grupo de No Tengo el iPhone de Facebook. Si no estáis apuntados, si estáis en Facebook, ya estáis tardando. Que, bueno, Sergio Castiñeiras me ha hecho una preguntita, para que la tratara un poquito en el podcast. Y bueno, aunque ya he hablado, es sobre las Hackintosh, ¿no? Sobre un poco la experiencia que, si es realmente buena, pues bueno, controlando lo que es el sistema de Leopard. Y si se siente, pues como, o al menos se siente parecida a lo que se siente teniendo una Mac entre manos. Bueno, como me lo has pedido, Sergio, tío, vamos a hablar. Yo aún así ya he comentado este tema y creo que además hace poco sobre las Hackintosh, que yo las apoyo, desde luego. Además, realmente es como un hobby. Yo creo que todos los que hemos tenido PCs y hemos tenido un poquito de inquietud por esto de informática, hemos armado, desarmado, trasteado, reventado un montón de torres, un montón de PCs, pues haciendo probaturas, haciendo cosas. Bueno, incluso puede ser que el montar una Hackintosh pues sea una especie de incluso de hobby. Porque bueno, tienes que buscar tus componentes, que sean compatibles, que sean, pues bueno, que funcione bien cuando tú te decidas instalarle un Leopard. A ver, evidentemente, esto es ilegal, pero como somos dueños de nuestros actos, pues bueno, cada cual que haga lo que quiere. Y yo, desde luego, como digo, para probar lo que es el sistema operativo y para un poquito darte a conocer con un Mac, o bueno, con un Leopard, pues está muy bien montarte una Hackintosh. Evidentemente no vas a tener la misma experiencia que controlando una Mac. ¿Por qué? Pues bueno, es fácil pensar que Apple fabrica hardware y software y entonces todo va unido. Entonces, claro, aparte de que el sistema operativo montado sobre una Hackintosh, pues bueno, te dará problemas para actualizarlo cuando haya una actualización de sistema. Habrá ciertas cositas con los drivers de periféricos, incluso pues bueno, incluso algún programa que otro, que te pueden dar problemas. Bueno, esto es lógico, pero ya digo, Sergio, o sea, yo te animo a que lo pruebes. Si no tienes un Mac, pues pruébalo, móntate una Hackintosh. Además hay un montón de webs en las que te pueden explicar cómo y bueno, ¿por qué no? Así que así con la boca pequeña lo decimos. Hackintosh sí, pero Mac es otro mundo. Y bueno, como ya os digo, vamos a inventar algo, vamos a ver qué podemos hacer para llenar este podcast. Y bueno, dándole vueltas y pensando, se me ha ocurrido pues que bueno, seguro que todos tenemos anécdotas maqueras graciosas Sobre todo cuando vamos a alguna tienda pues de informática, de tecnología, etcétera, o algún la planta de tecnología del Corte Inglés, por ejemplo, que seguro que todos tenemos alguna anécdota graciosa de gente que, bueno, que debería de saber más de lo que sabe, o incluso, ya que estás trabajando en el mundo de la tecnología, saber algo de al menos de qué es un Mac, porque ya no te hablo de conocer los entresijos del sistema, sino qué es un Mac. Entonces, pues bueno, a mí me han pasado varias, entonces os voy a contar las mías, pero también, pues oye, os animo de nuevo pues a que me mandéis al correo a derocer10@gmail.com, derocer con Z, por cierto, pues a que me contéis las vuestras, que seguro que tenéis, es que estoy convencido, o que os han pasado a vosotros mismos en primera persona. Yo, por ejemplo, me acuerdo pues de una vez que andaba por el Corte Inglés y que de Madrid, un Corte Inglés de Madrid, no voy a decir cuál porque pa' aquí, y había un tío borde hasta punto insospechado. Era de las primeras épocas en las que el Corte Inglés ya empezó a habilitar una zona especial para Apple, ¿vale? Entonces, imaginaos el tipo, ¿no? Con sus gafitas, con su con su jerseycito negro con la manzana de Apple, sus jeans azules. De hecho, además, ahora que estoy pensando, era calvo, Dios mío, era Steve Jobs. Pero no era Steve Jobs porque ya veréis. El caso es que, bueno, llegó un tipo, pues normal, un tipo así cuarentón, que pues andaba como un poco perdido. Y le preguntó, bueno, iba con un iPod Touch. Entonces le preguntó, oye, mira, es que he comprado esto hace nada y no me va, no sé cómo funciona y tal. Bueno, evidentemente el tío lo que le ocurría es que no sabía, porque, bueno, ya sabemos cómo funciona la gente comprando, un poco a veces compulsivamente. Pues no sabía que igual que para el Touch, para cualquier iPod, necesitas el iTunes pues para sincronizar la música, para un montón de cosas, para tener, digamos, el control del iPod. Y este hombre pues no lo sabía. Bueno, le cayó un broncazo del pseudo Steve Jobs de pacotilla este, que lo dejó, vamos, que a mí se me caía la cara de vergüenza. De hecho, es que estuve a punto de decir algo, pero bueno, para que no hubiéramos sacado nada, entonces pues mira. Y me quedé alucinado, digo, madre mía, digo, este tipo, ¿dónde lo habrán contratado? Que igual de Apple sabrá mucho, no lo niego, pero desde luego de trato al cliente y de amabilidad y de educación, pues poquita. Bueno, no era muy graciosa, pero sí que me han contado alguna chistosa que tiene tela, ¿no? Como por ejemplo, oye, ya me perdonaréis porque no me acuerdo del nombre, porque hace ya bastante tiempo de esto, pero bueno, al menos que sabéis que no es mía, que me la han contado. La historia es que, pues bueno, llegas, ¿no?, a un comercio y de tecnología de ordenadores, y ahí tienes pues tus Mac. Todo demás, pues por supuesto, PCs. Y claro, pues tú llegas y le dices al tipo se supone que te lo tiene que vender y que sabe lo que vende. Oye, perdona, pues que mira, estoy buscando unos ordenadores, unos portátiles y tal, porque bueno, necesito movilidad, etcétera, a ver qué me puedes recomendar. Y nada, el tipo pues ahí, pues mira, aquí tienes un Sony, tiene tal, tiene cual, aquí tienes un HP, cuestan tanto, pesan tanto, etcétera. Y oye, ¿y si me enseñas un MacBook, que he oído que están muy bien y que tiene un sistema operativo chulo, que encima pues es robusto, etcétera? El tipo ya, como que el vendedor estaba ya torciendo la cara y poniendo pues cara de que ni idea, ¿no? Y va el tipo y dice, sí, pues mira, aquí creo que aquí tenemos uno, este blanco, aquí, pues, pues es muy bonito, etcétera, pero es que tiene un problema. Y dice, bueno, ¿y qué problema tiene? Y dice, pues que tiene una desventaja frente a cualquier otro portátil, que, por ejemplo, estos HP Sony que le he mostrado, que no tiene altavoces integrados. Imaginaos que te diga un tipo que te está vendiendo un ordenador, un MacBook, que no te lo compres porque no tiene altavoces integrados. Vamos a ver, todos sabemos que los ordenadores de Apple todo lo tienen muy compacto, todo lo tienen, vamos, ver un tornillo es pecado para Apple, pero por favor, ¿cómo puedes decir que no tiene altavoces integrados un MacBook? En fin, imaginaos al tío que le ocurrió, cómo se le quedó la cara diciendo, pero ¿qué me está contando este hombre? Otra historieta que me acuerdo que me hizo bastante gracia también era que, pues lo mismo, ¿no? Pues tú entras a una tienda pues de informática, está un poquito más general, más general me refiero, pues que venden un poquito de todo, no solo ordenadores, y pues vas directo al vendedor, ¿no? Y dices, hola, mira, que me quiero comprar un ordenador. Ah, bueno, ¿y qué ordenador quieres? ¿Tienes alguna marca que hayas mirado, algún ordenador en concreto? Y dice, sí, bueno, estoy entre comprarme un Sony Bravia. Hay un Sony Bravia, eso es una tele. Un Sony Vaio. Y bueno, pues, o un Mac, ¿no? Entonces, a ver si me podías aconsejar, a ver qué diferencia. Yo creo que este tipo ya lo hizo con mala baba, a ver qué decía el comercial, ¿no? Pero bueno. Y sí, pues mira, no se preocupe, aquí tenemos el Sony, cuesta 1000 euros, mil y pico, si le pone pues más memoria RAM, etcétera, aquí se lo montamos todo. Ya, y bueno, ¿y el MacBook? El MacBook, pues un momentito que le voy a pasar con mi compañero, a ver un momento, el tipo que se va a buscar a su colega. Llega el otro vendedor. Oye, mira, que quería un Mac, a ver si tenéis aquí un Mac, que me ha comentado tu compañero que sí. El otro vendedor como que se queda así con los ojos un poquito como platos y directamente le suelta, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que es que aquí Mac en el barrio no tenemos. Si quieres un Pizza Hut o un burger, por favor, o sea, por favor. Y el caso es que al final los tenían en la tienda, pero es que ni siquiera sabía lo que era, o sea, de alucinar. Bueno, seguro que vosotros tenéis un montón de anécdotas también que bueno, oye, mandándomela, joder, mandadme cosas, que no me mandéis nada, audio, correos, mandadme algo, y yo os lo cuelgo. Además nos rimos un ratico, sí, total, esto es para reírnos. Y bueno, y por supuesto, hay una cosa que para acabar con esta sección de Apple, que me llama la atención. Conozco un montón de chicas que sois maqueras, que os gusta el Mac, que os gusta en general la tecnología de Apple, y que incluso, pues bueno, sois partícipes activas en grupos de usuarios de Macintosh, como los Goom, etc. Pero tienen poco ruido comparado con los tíos. Y muy mal, hay que meter más ruido. Hay que levantar las manos esas maqueras. Porque es verdad, me encantaría escuchar un podcast de una chica maquera. Joder, es que sería además muy interesante, porque estoy convencido de que tenéis otro punto de vista que dar, y sobre todo las noticias que nos rodean, y por qué no, pues animaos, ¿no? Por supuesto, hay un blog que se llama Tecnodivas, que además está hermanado con maquinando.com, que cuenta un montón de cosas. No es específico de Apple, pero sí que pues son unas chicas muy, pues bueno, muy majas, que te comentan muchas noticias tecnológicas dando su punto de vista, que, como digo, es muy interesante. Entonces, bueno, arriba esas manos maqueras, que seguro que hay, y además, vamos, yo he comprobado por alguna que he conocido que saben, pero vamos, nos dan mil vueltas. Así que bueno, ahí está la cosa. De momento, como digo, estoy vaguísimo, estoy asqueado ya de hablar de Apple. ¿Veis qué semana, eh? O sea, increíble. Pero bueno, la semana que viene seguro que volvemos con más cosas. Ahora, de momento, vamos a poner una cancioncita que sé que os gusta, y si no, oye, no pasa nada, la pasáis con el avance rápido y no pasa nada. Espero que os guste. Es un grupo que se llama Los Sonotones, y esta canción es de su tercer disco y se llama Fuera de mi colchón. Déjame entrar. Pues mientras escuchaba esta canción, que bueno, espero que os haya gustado, que es muy chula, estaba pensando, pues bueno, de qué comentaros en este cajón desastre, que es la segunda parte del podcast de No Tengo iPhone. Y bueno, la verdad es que a veces es que me dan los temas, me caen del cielo solos. No voy a dar nombres, no voy a hacer nada, no voy a decir más de lo que debo, pero sí que tengo que hablar de seguridad en las redes. Sobre todo si estáis ya no en una casa, que bueno, la red que os podéis montar, pues wifi es, bueno, todos sabemos que poniéndole una contraseña, pues hombre, de normal no os va a pasar nada, a no ser que tengáis un vecino hacker que sea un cabrón, pero vamos, no creo que, pues bueno, que os pase nada. Pero claro, cuando ya estamos hablando de empresas y cuando ya estamos hablando de centros de negocios en los que puedes, pues bueno, tener unos datos que ya no es que sean privados, como digo, sino que es son temas confidenciales de contratos, de temas de empresas, información que no te gustaría que andara circulando por ahí, pues hay que tener un poquito de cuidado. La historia es que, como muchos seguro que sabéis, cuando estás en una red con un Mac y un PC, el PC no ve al Mac, sin embargo el Mac sí que ve al PC. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que bueno, en un centro de negocios de cuyo nombre no quiero acordarme, de repente al conectar mi Mac, pues descubrí que tenía un dispositivo ahí conectado que era un PC. Y claro, yo dije, bueno, ¿quién es este? ¿Qué está pasando? Bueno, en este centro de negocios tienen una red común que compartes internet, pero bueno, tú sabes que tienes unas carpetas compartidas, tienes unos firewall o unos métodos de seguridad, ¿no? Que no todo es miedo a los virus, a los troyanos, a esas cosas malas con mala cara que se te meten en el PC y te matan, ¿no? O sea, también hay que tener mucho cuidado con la seguridad de red en temas de empresa, sobre todo. Y bueno, yo, alucinado de la vida, digo, ¿cómo es posible que una persona, que estoy seguro que el ser empresa tiene un informático contratado o alguna empresa informática que le haya instalado antivirus, etcétera, etcétera, pues me esté permitiendo, porque aunque fuera sin, digamos, sin querer, pues me esté permitiendo el acceder a toda su información? Claro, yo como no soy un pirata, no, además ni me interesa absolutamente nada de esa empresa, pues rápidamente avisé, oye, mirad, tened mucho cuidado porque os está pasando esto. A mí me gustaría que si me ocurriera a mí, pues alguien me lo dijera, ¿no? Pero esto me llama mucho la atención, sobre todo pues, por el tema de la seguridad. Es que a veces nos... la gente que tenemos Mac, pues sabéis que estamos un poquito, de momento, salvaguardados de la mayoría de los virus, troyanos, etcétera, ¿vale? En general, pero que claro, la gente del PC vive muy emparanoiada con estos temas. Y ojo, porque tal vez pues no estemos apuntando a la dirección correcta cuando a seguridad en nuestros PCs se refiere. Así que mucho ojito, sobre todo los que trabajáis con redes, empresas, etcétera, pues al menos tened cuidado con eso, que alguien con mala fe os puede fastidiar. Que será por gente con mala fe. Eso sí, gente con mala fe también hay, ¿eh? Pero bueno. Luego también quería comentaros una cosita que me ha alegrado y veréis. Tanto en programas de software como videojuegos, etcétera, poco a poco se está empezando a, pues como a poner de moda, ¿no? Lo que es el no introducir medidas anti-copy que sabéis que, bueno, una temporada, años, bueno, y que todavía se está haciendo, ¿no? Pero sobre todo años atrás, hace 2 años, empezó a saco una, como una corriente de medidas anticopy que, bueno, las empresas, como digo, de software, de videojuegos, sobre todo, pues se gastaban una millonada auténtica en medidas y sistemas para evitar que copiáramos, pues, su programa, su juego, etcétera, y que al final pues acaban cayendo todas absolutamente, pues porque por muchas medidas que pongas siempre va a haber alguien que va a saltar por encima y te va a fastidiar. Eso, es que eso es así. Entonces, pues bueno, yo creo que muchas empresas están empezando a darse cuenta que lo que importa no es, digamos, las trabas que les pongas a los hackers, porque aquí al final pues van a acabar sorteando todas esas trabas, sino que hay que invertir todo ese dinero que antes gastabas en la seguridad inútil, en la calidad final que tiene el producto que están comercializando. Y mira, por ejemplo, Apple, aunque yo he reconocido que lo he pirateado, pero lo he pirateado por mis razones, lo he pirateado porque estoy cabreado con ellos, porque no te pueden cobrar lo que te cobran por un programa de año en año, ya me callo con este tema, pero pues Apple, por ejemplo, el iLife, pues no necesita una clave, un serial. Claro, esto, bueno, y iWork creo que tampoco. Y bueno, realmente, pues si inviertes en la calidad final, lo que consigues es que ese producto sea tan interesante, tan bueno para el usuario, que el usuario acabe comprándoselo. Y lo mismo pasa en los videojuegos. Yo llevo años y años y años comprándome un juego que, bueno, es una saga de juegos. Es Football Manager. Antes era Champions League Manager, es un manager de fútbol, etcétera. A mí me gusta mucho. Y llevo, creo que es el octavo, noveno año que me lo compro, por supuesto, todos originales. Creo que además nunca han puesto estas medidas anticopy absurdas. O bueno, creo que un año, pero bueno, ya desde luego creo que se han dado por vencidos. Y claro, pues esta gente siempre me ha gustado, sobre todo pues porque cuidaba la calidad final del producto y tú decías, bueno, si yo quiero disfrutar del juego, hostia, es que me lo compro, ¿sabes? Además, pues son productos, en este caso el videojuego en cuestión, costaba 20 euros, o 20 y pocos, no, 20 euros. Evidentemente yo me lo compro, o sea, me cuesta menos y además me da más satisfacción, no tengo que buscar cracks, serial, que a veces es muy complicado y que, bueno, además nos puede traer complicaciones en cuestión de troyanos, como por ejemplo con el tema del iWork, pues 09 ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo apuesto, por supuesto, ha sonado un poco raro. Bueno, en cualquier caso, todos mis votos para la calidad final del producto, para que las empresas se den cuenta que es que no pueden luchar contra los hackers, que es que son unos mamones, es que van a poder con vosotros, por muchos millones que os gastéis en anticopies. Que se dediquen las empresas a hacer bien sus productos y estoy convencido de que van a notar eso y algunas compañías de videojuegos yo creo que ya se han dado cuenta de esto y por eso digo que bueno, les está repercutiendo en ventas, en beneficios, además en imagen de marca, que es muy muy importante. Pero bueno, la imagen de marca, mira, voy a enlazar el tema. Imagen de marca también está ligado al logo. ¿Y el logo quién lo hace? Pues un diseñador gráfico. Tengo que apoyar desde este humilde podcast a todos los diseñadores gráficos, que son unos currantes de cojones, que muchas veces es una profesión muy incomprendida porque se echa muchas horas, porque siempre se te exige lo máximo y porque, bueno, no es que se cobre especialmente bien. Entonces yo quiero apoyaros a todos porque sí, joder, que os lo merecéis y punto. Hay un montón de yo, además son casi la mayoría, un montón de puestos de trabajo que no están bien reconocidos y que lo merecen. En este podcast yo apoyo, y desde aquí, a los diseñadores gráficos que como digo conozco a varios y se lo merecen. También quiero mandar un gran saludo, evidentemente, a un diseñador gráfico, ¿eh? Me estáis viendo cómo voy hilando, ¿no? Y los temas. Impresionante. Bueno, mandar un saludazo a Carlos Pro, que es un colega que conocí vía Twitter, que además, bueno, gracias a eso pues nos hemos estado mandando comentarios en su blog, él en el mío, etcétera, y la verdad es que pues siempre lo he tenido por un chaval simpaticísimo, un buen tío y que me sorprendió, la verdad, pues mandándome un calendario que ha diseñado él, que se lo ha currado él, que seguro que le ha costado sus horas, que es chulísimo, el calendario del año 2009, y que es una gozada, es chulísimo. Así que, Carlos, tío, muchas gracias, ya te lo he dicho en privado, pero bueno, me apetecía, porque sí, agradecértelo en este podcast y en este programa. Recomendaros, por supuesto, su blog, carlospro.blogspot.com. Podéis ver un montón de sus trabajos y, bueno, pues ver y conocer un poquito más también @carlospro, que es su usuario de Twitter. Así que, bueno, desde aquí un saludo, Carlos, tío, eres un crack. Y bueno, ya que esto es un desastre, este podcast es un desastre, pues yo creo que vosotros lo habéis notado, ha habido un bajonazo de oyentes respecto al anterior podcast, al 39, quiero decir, bajón en el 40, porque el 39 fue bien. Impresionante, chavales, ¿qué os pasa? No os gusta. Oye, pues, joder, decidme que nos gusta y yo, pues igual os hago caso, igual, vete a saber. No, venga, en serio, ha habido bajonazo de oyentes. Entonces, pues bueno, yo espero que no os aburra la historia. Si no, yo lo intentaré hacer mejor que bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? Todo el mundo que grabamos podcast para que la gente nos escuche, ¿vale? Y yo qué sé. Entonces, pues bueno, no pasa nada. En cualquier caso, tengo que decir, y bueno, ya lo he anunciado antes, ya he hablado un poquillo de ello, del grupo que hay en Facebook de No Tengo iPhone. Estoy empeñado en llegar a las 100 personas suscritas, así que meteos, por favor, invitad a vuestros amigos, que oye, un poco de promo no está mal, ¿no? Y ya está, estoy cansado, porque Facebook no sé ni para qué vale, pero oye, meteos al grupo. Además, por Facebook encuentras gente muy rara, encuentras hasta amigos del colegio, lepidópteros, arañas, canoas, barcos, gente rara, gente maja, gente que va a ligar, gente que vete a saber lo que hace, pero que está guay, ¿no? Y bueno, oye, apuntaos. Y bueno, no quería terminar este podcast un poco loco. Desde luego, el que lo escuche primera vez dirá, ¿qué cojones es esto? Yo pensaba que era un podcast de Apple, pero esto es un desastre. Y quería recomendar un nuevo blog que a mí me gusta un montón, el tema de la blogosfera, y además descubrir buenos proyectos y descubrir gente que estoy convencido de que va a tirar para adelante y va a ser dentro de poquito referencia. Se llama El Ojeador, www.elojeador.com, y es un blog dedicado a los libros, no a la literatura en sí, sino a los libros. En cada entrada, en cada artículo, pues te van a hacer como una recomendación del libro, te van a hablar un poquito de estos libros que, no estos libros rebuscados, sino los libros que tenemos en el mercado, pues bestsellers, libros que se están vendiendo, y que, bueno, te lo van a analizar un poquito, pues para ver si te entra la cosita, ¿no?, de leértelo, etcétera. Además, te van a hacer un montón de recomendaciones chulas, un montón de críticas buenas, y además sin pelos en la lengua. Si hace falta meterte con un libro, oye, nos metemos con el libro. Así que, oye, elojeador.com, meteos y seguro que os gusta. Además, es un blog que seguro que va a crecer. Y por supuesto, un abrazo a Jorge, que es el que está detrás de todo esto, y si puedo, te aseguro que escribo algo para vosotros a lo blogger invitado. Por supuesto, ojeador con H. Bueno, no pasa nada, os lo voy a poner todo en el artículo que acompañe en el notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com a este podcast. Y nada más, colorín colorado, este podcast se ha acabado por esta semana. La semana que viene prometo volver con contenidos, prometo volver con más cosas y os hablaré de más historietas, a ver qué pasa, ¿no?, durante toda esta semana. Y si no, ya inventaremos algo. Como digo, estoy por Twitter, buscad Cortador, ahí estoy. También, como habéis podido intuir, en Facebook. Y bueno, si os apetece mandar correos, pues derlocer10@gmail.com. Y si os ha gustado el podcast o os gusta el blog, promocionarlo, amigos, suscribiros, hablad de él a vuestros amigos, que estoy en plan autopromo, que vamos, parece que he cenado el doble porque tengo síndrome de autobombo, y ya está. Bueno, a mí me esperan 4 donuts de chocolate, que es mi premio de cada podcast. Y yo solo puedo desearos todo lo mejor para la semana que ya ha empezado, pero que bueno, que tenemos por delante. que trabajéis lo justo y disfrutéis lo máximo. Y nada más, amigos, pasadlo muy bien. Un abrazo a todos, un beso a todas, y nos vemos la semana que viene con otro podcast de No Tengo iPhone. Hasta luego.